Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Muy bien, bienvenidos. Ya comenzamos a revisar nuestra lista 10 aquí en FM OK en este domingo 26 ya de enero. Increíble, se nos va el primer mes de una forma rápida, ¿no? Vamos a saludar a toda la gente que ya está conectada con nosotros en todas las plataformas, las redes sociales, a través de Spotify también nos puedes escuchar. En fin, saludamos a todos quienes están con nosotros a través de todas las antenas de FM OK. Te contamos, atención, que hay novedades, como siempre. Y en el puesto número 10 ingresa esta semana a la lista 10 Nicky Jam junto a Daddy Yankee y el tema que se llama Muévelo. Y en el 9, atención, baja 2 posiciones esta semana el chico Bad Bunny con el tema Vete. Así comenzamos a revisar nuestra lista 10 aquí en FM OK. Bienvenidos. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Nicky, Nicky, Nicky, yeah. Play and skill. That's how we do with the new plus kids. Tengo pa' llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Si hasta abajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo. Si hasta abajo, vámonos. No le bajes nada. Toda la mano pa' arriba. Muévelo. Con todo el flow en el aire. Muévelo. Aquí todo el mundo vacila. Muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta. Escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 9. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami. Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Yeah, yeah.

Spotify. Seguimos avanzando y llevamos en el puesto número 7. La gente que recién viene sintonizándonos, yo soy Danza Carreño, revisando lo que es la lista 10 en este domingo 26 de enero. Y atención, porque en el puesto 7 sube dos lugares. Muy bien, Black Seal con el tema After Sea, Casa No. Y también vamos a quedarnos con el destacado que empezó a rotar durante toda esta semana y puede ingresar quizás al ranking la próxima. Es de J Balvin con el tema Morado. Hay que contar a todos los fanáticos que Made in Medellín de J Balvin estrena este podcast bastante emotivo de 6 episodios en Spotify. Bueno, se trata de una hermosa y sentida confesión hecha en la propia voz del artista más cotizado del momento en el mundo entero. Aquí, Josecito, como lo llaman sus padres, habla de cuando le pidió matrimonio, por ejemplo, a la Mona Osorio, su novia, desde la adolescencia y durante 10 años. También habla de sus ataques de ansiedad y de depresión en plena gira por Estados Unidos, de cuando llamaba, por ejemplo, a todas las radios a hablar de un artista llamado J Balvin, haciéndose pasar por su relacionador público, y de cuando soñaba con presentarse y hacer un sellout en el Madison Square Garden mientras caminaba sin un peso en los bolsillos por las calles de Nueva York. Así comenzó, ¿eh? Para que ustedes sepan. Bueno, también se revelan algunas de sus fobias, como la de los pepinillos y las hamburguesas. Bueno, estos son 6 actos o episodios en total y su duración promedio es de 8 a 14 minutos cada uno. Así que se llama Made in Medellín de J Balvin, que este es un motivo, o emotivo, mejor dicho, podcast de 6 episodios que sale por Spotify, para que lo tengan presente. Bien, nos vamos a quedar entonces con el puesto 7, Black Seal, After Sea, Casa No, y el destacado de esta semana, J Balvin con Morado. 7. Ellas son el grupito de las demonias. Salen el fin de semana a pasarlo de pana y nunca le contesta si llama a su mamá. Terminan llegando a su casita en la mañana y cuando estamos grupo jugamos a la botellita. Todas pintadas de rojo en su boquita y todo hablando de ella, pero no son facilitas. Y le dicen la maldita, maldita, maldita, maldita. Se vacila la peda, ni cagando hacemos fila. Las cabras llegaron con tus 5 pilas, mami. Yo traje tequila y limones y una lista de canciones para darle a tabaco, así que ya están vías. Y se dan besitos triple. 8 te deseo, dime cómo no lo viste. Yo también voy, es que me dejan como el sticker. Nos vamos a la y ahora nos pegamos el pique y a llenar el carro. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que yo te dio. Y gritan After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, No, No, No, No. Siempre ahí sale la motiva, la que prende toda la fiesta que acá. No escucha el comentario, lo da todo la pinta. Se pone la mano, rodilla, se para al medio, la chica roba la película. Siempre me sienta cuando ella se pone a bailar, bailar, bailar. Ella se pone a bailar, bailar, bailar. Ella se pone a bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que yo te dio. Y gritan After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, After Sea, Casa No, No, No, No, No. Esto es Lista 10, también en Spotify. Let's go. Después de 3 canciones seguidas, analizando la movida, no sale si está de día. Quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. Que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella baila pa' que se rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. Usa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Me invitó, de repente me jaló, pa'l cuarto me llevó, ey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras, hey. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella. Pedí un trago y allá Sky. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Perreando. Let's go. Del 10 al 1 en FM OK. Lista 10. Seguimos junto a ti revisando en este domingo 26 de enero lo que es la lista 10 de FM OK de Arica a Punta Arenas. Increíble la familia que hemos formado, ¿no? Vamos ya en el puesto 6. Atención, se mantiene en esta posición otra semana más los chicos de The Black Eyed Peas junto a J Balvin también y el tema Ritmo. Bueno, vamos a contarte que manteniendo el estilo y la frescura también de la original Ritmo, The Black Eyed Peas han sorprendido con este nuevo remix llevado de la mano de Jaden Smith. This is the rhythm of the night. Con ese coro a tope, el ritmo remix evolucionó la original, que ya de por sí era todo un éxito bastante pegajoso y contagioso, para volverlo todo a una bomba que no podrás dejar de escuchar. Sí, pues, en esta ocasión, junto a los chicos de The Black Eyed Peas y J Balvin, el hijo de Will Smith, el cantante y modelo Jaden Smith, ha metido mano en esta gran canción para darle su toque y renovarla con una nueva bomba de sentidos que se alteran al poner en contacto con sus beats y también con sus voces. Bueno, deja que el ritmo fluya dentro de ti con las voces de estos grandes, pero grandes artistas. Y hay que tener presente que el video también mantiene el mismo feeling que el original, con toques retro. Hay escenas que, bueno, de estos artistas, ¿no? Obviamente cantando, bailando. Y se añaden unas cuantas tomas de Jaden en donde lo vemos acompañado de Will Smith. También ahí de su padre, ¿qué tal? Así que ahí está lo nuevo de lo que iba a pasar con esta canción, que vamos a escuchar la original, ¿no? En el puesto 6. Bueno, la original es una versión de la original. Sí, ahora hay un remix. Bueno, en fin, nos vamos a quedar con el 6 de Black Eyed Peas junto a J Balvin. ¿Escuchas? Ritmo. 6. Todo

pa' que lo mueva, bebé. Y a lo loco conmigo, toda la noche castigo. Hago el diente contigo, laico y lo dejo, dejo. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa' el suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Ya escuchábamos el puesto número 4 recién, que sube una posición esta semana. Nicky Jam junto a Anuel AA y el tema que se llama Wine Up. Ya vamos en el 3. Atención a los fanáticos, porque se mantiene en esta posición una chica que se llama Thompson Ice y el tema se llama Dance Monkey. Y también vamos a contarte lo que va a suceder y empieza a rotar esta semana, mañana lunes, con el destacado de la semana que lo trae Steve Aoki y Maluma. Y el tema que se llama Maldad. Bueno, este último tema de Maluma hace justicia al artista. En la línea de lo que el artista nos tiene acostumbrado, ha lanzado una colaboración con este productor y DJ, Steve Aoki, y al que llamó, obviamente, Maldad. Ojo con el nombre. Un tema que te hará, bueno, bailar, obviamente, tal como consiguen siempre las canciones de este colombiano. La letra es bastante curiosa, por si la quieren poner atención a ella, oreja, se dice, dice alguna parte, dice, su mamá cree que ella es una niña sana durante la semana, pero cuando llega ese fin de semana, rápido la mente se le daña. ¿Qué tal? Esa es parte de la letra, ¿no? Que vamos a escuchar ahora con el destacado de Steve Aoki y Maluma y el tema que se llama Maldad. Y en el 3, atención, se mantiene Thompson Ains con el tema que se llama Dance Monkey. 3. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Before.

Modélame ese pantalón caliente. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres de esto, no te haga la loca. Toma. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Tú duermes conmigo, te lleva la ola. Zumba. Peine lleno cuando lo sueno. Soy de lo malo, también de lo bueno. Flow Ferrari que rompe la calle. Un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno. Mi combo con todos los barrenos. Nunca le bajamos la movie. La tenemos siempre en estreno. Zumba. Mami, tienes el power. Bailando tu flow. Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento campeón. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos en sentimiento, mami, lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres de esto, no te haga la loca. Toma. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Recién escuchabas el tema 2 de esta semana en el ranking de FM OK, la lista 10, Daddy Yankee con Que Tire Pa'lante. Y atención, porque en el puesto número 1, atención, se mantiene nuevamente, pero apoderadísimas de la posición número 1 esta semana. Es increíble, estas chicas a nivel mundial están en el puesto número 1, ¿no? En Chile, obviamente, también en nuestra lista 10 están ahí. En el puesto número 1 son las reinas Karol G, Nicki Minaj, con el tema Tusa. Y les contamos también que esta canción de Karol G y de Nicki Minaj es la canción de este verano, todos lo sabemos, ¿no? Tanto así que se ha convertido en uno de los temas obligados de redes sociales desde que se estrenó en diciembre pasado. ¿Quién no quiso quedar atrás con esta moda esta semana, no? Fue Bad Bunny quien se volvió viral por compartir un video cantando a todo pulmón la canción de esta chica, ¿no? De estas chicas, las reinas indiscutibles, Karol G y Nicki Minaj, por si lo quieren ver ahí, buscar. Todo el mundo quiere hacer un cover, ¿no? Su propia versión de este tema. Nos quedamos con ellas en el puesto número 1. Escuchamos Tusa y los dejamos invitados para el próximo domingo a revisar, como siempre, la lista 10. Nos vemos. Chao. One. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Fingiendo que otra se puede amar. Pero dice toda esta llanta.